Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los primeros 7 partidos de la 24ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del en un partido en el que casi no pasó nada, al final pasó de todo. Barraca Central se puso arriba por un penal de Iván Tapia que saltó a la platea a abrazar a su mamá. Pero al toque, Sarmiento lo empató en la última y se salvó del descenso. Las emociones reservadas para los últimos minutos. Así vio el empate el arquero del verde, Sebastián Mesa. Mantener la categoría, qué más que eso. Cuando no gana, no tienen que perder tampoco, así que nos vamos contentos por poder lograr el primer objetivo que nos propusimos. San Lorenzo fue más que Vélez, pero le costó un Perú lograr la victoria. Va, necesitó del VAR para un penal en la última bocha del partido y mientras se revisaba, el gallego Insúa le dijo a Ortigosa, entrá, patea y hacelo. Y el gordo, especialista como pocos en los penales, entró, pateó, hizo el 1-0 con el que se cerró el partido y después contó sus sensaciones. Poco técnico está en esa camiseta de ponerte a patear un penal. Elegiste, como dije el otro día, lo digo hoy, y no lo digo porque hoy me tocó entrar, sino que a mí me transmite mucha tranquilidad, mucha seguridad. La verdad que contento por el grupo, contento por el cuerpo técnico, contento por la gente. Creo yo que esta victoria te da mucha fuerza, ¿no? Para seguir y ir a buscarle otro 3 puntos de vuelta el partido que viene, ¿no? Unión venció 1-0 a Arsenal y cortó una mala racha de 5 partidos sin conocer el triunfo. En la previa, aplausos y reconocimientos a Leo Madelón por parte del Tatengue. En lo posterior, el resultado pone al viaducto en una situación compleja de cara a mantener la categoría. Poco importa en Santa Fe, donde se saborearon los 3 puntos. Lo analiza el arquero del Tate, Santiago Mele. Un partido que costó mucho trabajo. Tuvimos que ser perseverantes porque a veces al principio de primera mano la pelota no entra, en el arquero de ellos también atajó, pero bueno, nos vamos muy contentos con haber vuelto a ganar, que era lo que vinimos a buscar y lo que necesitábamos. Desde que llegó Saralegui, Colón jugó 3 y ganó 3. Esta vez le ganó a Platense en Vicente López por 2-1, en un partido cerrado que se definió por detalles. El Calamar, aún a pesar de la derrota, se queda en la liga. En el Sabalero se rescata el cambio de mentalidad, tal como lo afirma su tanque, Ramón Guanchope Ávila. La verdad que contento por el esfuerzo del equipo, la verdad que venimos haciendo un trabajo muy bueno estos últimos 3 partidos que ganamos porque hacemos más goles que el rival y que antes no lo hacíamos. Entonces hoy tenemos esa seguridad, esa confianza que obviamente da el entrenador nuevo y con los resultados a favor es todo mucho más fácil. En San Fernando del Valle de Catamarca, el fútbol heavy se escucha en Radio Universidad, FM 100.7. De las elecciones para acá, Independiente no solo se le cortó la racha positiva, sino que además no sumó ni un punto. Del otro lado, Tigre con su victoria por 2-1 sobre el Rojo, se da el lujo no solo de ampliar su buena senda, sino de soñar con jugar la Sudamericana. Los goles del matador, del paraguayo Blas Armoa. Estoy muy contento, por la victoria también y por el grupo que tenemos. Lo que queremos es meternos en una copa, ya sea Sudamericana o Libertadores. Tratamos de jugar el partido como lo sabemos y esperemos que sigamos así también. Después de una noche muy oscura, Gimnasia tuvo que salir a la cancha porque el show siguió sin preguntarle nada a los protagonistas. El Lobo se enfrentó a Banfield de visitante, puso la cara y el pecho denunciando la represión policial y ganó 2-0. El tripero sueña con pelear el torneo a pesar de todo y a pesar de todos. Así lo vio su creativo, Brian Alemán. Es muy difícil después del momento feo que pasamos. Es complicado un 2 o 3 días volver a jugar, en pensar en que teníamos que armar un partido nuevamente, una final, porque es como lo pensamos nosotros. Pero bueno, somos profesionales, estamos para esto. Así que nada, hubo que trabajar, dejar eso de lado, aunque fue muy difícil. Seguimos pensando obviamente en eso porque fue un choqueante. Y ya aprovecho para mandarle de parte de todo el plantel el pésame a la familia de Lolo. Así que nada, estamos con ellos y trataremos de dar lo mejor. Talleres derrotó por 3-1 a un Godoy Cruz que cumplió con salvarse del descenso, pero que dejó libre el casillero de clasificarse a alguna copa. Partido en el que ninguno peleaba por nada más que por seguir levantando los resultados, lo bien que juegan en la cancha. Y la luz de ventaja fue para el Tallarín. Lo analiza su delantero, el colombiano Diego Baloyes. Gracias a Dios se pudo conseguir la victoria, se pudo hacer el gol, se pudo hacer la asistencia y todo lo que sirva para aportar al equipo. Bienvenido sea y esperemos seguir así, que veníamos ahí todo intermitente, con una racha ahí bastante regular, pero bueno, esperemos escalar lo más posible y bueno, de aquí para adelante. En el primer tiempo suena Catu Pecu Machu haciendo Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Después del entretiempo repasamos el resto de la 24 acá en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.